6 hectáreas para caminar, para visitar, para ver, recorrer los diferentes stands, además de todas las atracciones que van a estar durante los 3 días allí en el predio de la Sociedad Rural de Tandil. Una de las propuestas es de Bereyén Construcciones y uno de los titulares de la firma, Gastón Bereyén, tiene la enorme gentileza de atendernos. Hola Gastón, un gusto. Isabel Subirá y Daniel Rebol te hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Bueno, bien, muy bien, Gastón. Imagino que ya preparados para lo que va a ser esta nueva edición de Expotan. Entiendo que van a estar en el stand número 309. Sí, así es. Vamos a estar en el stand 309. Vamos a hacer una pequeña presentación de algunos desarrollos que estuvimos haciendo estos últimos años con bastantes de premoldeados. Y vamos a hacer un concurso muy divertido para toda la gente que se quiera sacar al stand. Ajá, ¿y en qué consiste ese concurso? Se van a tener que acercar, lo vamos a mantener, no en secreto, pero bueno, vamos a dejar que la gente se entere en el momento que llegue. Básicamente va a ser participar, vamos a tener en el stand expuesto el camión con un montón de materiales de la parte de corralón de nuestra empresa, y bueno, la gente va a tener que adivinar cuánto pesa la carga del camión, se va a tener que inscribir, y bueno, va a competir contra el resto, y el que más se aproxime o acierte se va a llevar toda la carga. Bueno, pero es un concurso fantástico. Esperemos que sí, nosotros creemos que la gente le va a interesar, así que nada, vamos a ver cuántos participan y cuántos se acercan. Una muy buena idea. Bueno, Gastón, estamos hablando de Bereyén Construcciones, una firma con muchísimos años aquí en Tandil. Contanos un poquito. Sí, la realidad es que yo soy tercera generación ya en la empresa. Es una empresa, bueno, como todos conocen, fundada por mi abuelo, la cual siguieron mi padre y mis tíos. Y bueno, ahora somos nosotros, los primos e hijos de los socios, los que estamos empezando de a poco a entrar en el negocio, tratando de aportar ideas nuevas, tratando de convivir con las ideas de nuestros tíos. Y bueno, tratando de divertirnos, que es lo que hace más fácil el día a día, ¿no? A lo largo de esta historia familiar, tradicional de Tandil, como es Bereyén Construcciones, habrán tenido etapas muy cíclicas, Gastón, con altibajos. Debemos estar en uno de esos momentos pronunciados de la baja, no obstante, la pujanza constructiva de Tandil siempre fue una fortaleza, ¿no? ¿Cómo ha sido este año que se va terminando para ustedes? Mirá, sí, la realidad es que sí, siempre hay altos y bajos. La realidad es que los altos son muy pocos y los bajos son muy prolongados. Pero bueno, Tandil tiene eso de tiene una gran economía mixta, tiene gente que siempre sigue adelante, siempre está haciendo cosas. Y bueno, nosotros tratamos de acompañar ese crecimiento que tiene Tandil, trabajando siempre, todos los días, codo a codo, tratando de dar lo mejor de nosotros. Pero sí, no ha sido un año de los mejores, tampoco es uno de los peores. Yo creo que es un año en el que uno tiene que analizar muy bien los pasos que da, tratar de no endeudarse, pagar las cuentas y bueno, pasar el año, y siempre estamos esperando a que el año que viene sea mejor, ¿no? Pero bueno, mientras tanto hay que estar calmado y vivir el día a día. Un proyecto de construcciones mínimamente a mediano y largo plazo, ¿qué es lo que estarán mostrando ustedes para atraer inversiones y compradores en Expotam? Mira, básicamente nosotros con nuestra fábrica de premoldeados, el grueso de nuestra producción está orientado al agro. Nosotros vamos a estar mostrando un par de desarrollos para el sector agropecuario, para tanto para el ganadero como para el porcino. Y bueno, son piezas o productos en los cuales hemos estado trabajando mucho últimamente y que han tenido mucha aceptación. Por eso creemos que mostrarlos en Espotán a la gente, para que los conozca, para que pueda verlos, para que pueda hacer todas las consultas que quiera, va a ser muy favorable para la futura venta de productos. Gastón, ¿de qué se tratan estos productos que tienen que ver con la producción ganadera y porcina? Básicamente, estamos mostrando, presentando un nuevo desarrollo de comedero para Hacienda, para Feedlot, y para lo que es producción porcina, terminamos de instalar en nuestra fábrica una máquina, una semiautomática, una de producción de hormigón, para hacer pisos para cerdos. Es un desarrollo que nos llevó unos 5 años o 6, y que hace un año ya estamos produciendo con esta máquina, y nada, es una muy buena aceptación del público, y queremos que todo el mundo esté en conocimiento de lo que estamos haciendo. Sí, es algo muy necesario, aparte para los que son productores, sí, porcinos. Sí, y por otro lado, un productito que no tuvo mucho, aprovechó también para mostrar un producto que no tuvo mucho, no se conoció mucho, que es un poste para alambrados, sí, que reemplaza al poste de línea de quebracho. En realidad no lo reemplaza, porque se sigue utilizando poste de quebracho, pero se puede empezar a utilizar hormigón, que es algo que los productores son bastante reacios, pero bueno, tenemos que ver un poco, tenemos que tener otra visión de los productos. Dejar por ahí productos tradicionales y empezar a usar otros productos. Por eso estamos ofreciendo este poste de hormigón para hacer alambrados, el cual es muy simple de utilizar, de colocar, y creo que con el correr de los tiempos, tanto por necesidad o también por una cuestión monetaria, va a ser muy utilizado. Es conveniente. El hormigón, Gastón, es uno de los materiales que más durabilidad y más confiabilidad tiene, ¿no? Porque de hecho se está utilizando también mucho ahora, reemplazando al tradicional asfalto en el pavimento. Sí, sí, sí, sí. El hormigón como material tiene sus pros y sus contras. O sea, tiene muchos beneficios, pero también tiene limitaciones. Siempre y cuando se lo utilice dentro de la norma de lo que el material lo permite, es un material que dura años y tiene un mantenimiento cero. Por eso, más allá de que yo promueva este tipo de productos, son piezas que la gente tiene que empezar a ver para cambiar formas tradicionales de trabajar, y nada, y también hacerle un bien al medio ambiente, ¿no? Vos calculás que un poste de quebracho tarda una planta 15, 20 años en crecer para sacar un poste, y hoy por hoy tenemos reemplazos que son mucho más beneficiosos y menos dañinos para el medio ambiente, como por ejemplo un poste de hormigón o un poste de plástico, que lo están haciendo hoy con plástico reciclado. Entonces, esa oferta de nuevos productos da una nueva mirada a los trabajos tradicionales, que bueno, en algún momento, por más que cueste ayornarse, vamos a tener que caer en eso. ¿La planta de premoldeados dónde la tienen? Estamos ubicados en Colectora Pugliese 51, desde hace 67 años. ¿Y allí mismo están haciendo el premoldeado que estabas proponiendo junto a Isabel para...? Exactamente, bien. Sí. Todos los productos premoldeados los hacemos aquí. Bien. Y ahora, estos 3 días, con la oportunidad entonces de ver esos productos en lo que va a ser Expotán, en el stand 309, además de participar de concurso. Hola. Sí, Gastón. Sí, Gastón. Sí, parece que se me cortó a lo último. Bien, les decía que van a poder estar, poder observar muchos de estos productos en Expotán, en el stand 309, además de participar en el concurso. Sí, ni hablar, ni hablar. Ahí vamos a estar. Yo voy a estar personalmente con mis primos. Uh-huh. Bueno, para todo el mundo que se quiera acercar, consultar, preguntar y participar. Bien. Muchísimas gracias, Gastón. Nos vamos a estar viendo seguramente allí en Expotán durante estos 3 días. Muchísimas gracias. No hay por qué. Buenas tardes. La palabra de Gastón Bereyén, uno de los titulares de la tradicional firma de Tandil, con más de 60 años de historia, como es Bereyén Construcciones, dedicado a los materiales. Bueno, y una serie de ramas familiares allí que abarcan otros rubros. Sí, así es. Aparte, bueno, Gastón nos recordaba que es la tercera generación. Uh-huh. Es una familia muy tradicional de aquí de Tandil y, bueno, un comercio realmente con muchísima trayectoria dentro de lo que es el mercado y dentro de lo que es el sector agropecuario, muy reconocido. Bueno, como comentaba Gastón, tiene muchos productos directamente guiados hacia el sector agropecuario. Desde mañana viernes y hasta el próximo domingo, entonces, se espera condición de buen tiempo, algo soleado, parcialmente nublado, mínimas que van a estar progresivamente aumentando desde los 4 hasta los 6, 8 grados y después las máximas de los 16 a los 21. Así es. Que será la temperatura máxima del domingo. Así que Expotán gozará de buen tiempo y ustedes tienen...